Bueno, vemos que a los problemas que ya teníamos está apareciendo en el horizonte, bueno, una ola de despidos en fábricas grandes y pequeñas también, y por eso, para charlar un poco de la situación del gremio textil, estamos hablando con un compañero que trabaja en ese rubro. ¿Estás ahí, estimado? Hola, buenas tardes. Sí, Pilar, estamos acá. Bueno, estimado, ¿por qué no le cuentas y compartimos con amigas y oyentes un poco cuál es tu visión, dado que estás trabajando en una empresa importante del gremio textil? ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación? ¿Hay trabajo? ¿Se está trabajando bien? ¿Cómo está el nivel de sueldos? Bueno, en fin, cuéntanos, píntanos un poco el paisaje que viven ustedes cotidianamente. Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sí, yo soy uno de los delegados de una empresa muy importante de lo que es acá, de Argentina, y es más a nivel Sudamérica. Nosotros en la empresa confeccionamos indumentarias deportivas, ya sea de las marcas de ese nombre, de lo que es Adidas, Nike, Puma, de las grandes marcas. Y bueno, viéndole la situación del país, está muy crítica. La verdad que el rubro textil ha sido el rubro más golpeado, puesto que el gobierno actualmente ya empezó a abrir las importaciones, y eso es lo que más golpea a la gente, más golpea, porque se ve que hay mucho, que ya actualmente ya no hay mucho trabajo, y la verdad que perjudica enormemente, enormemente. Incluso ya hay empresas que están cesando, sin ir lejos, aquí en la provincia de Catamarca están tomando ya empresas, y la verdad que ya uno ya empieza a apretar. La verdad que el gobierno está yendo a pasos agigantados con todo este tema de los recortes. El rubro textil es el más golpeado en sí directamente. Sí, y cuéntanos un poco el nivel de sueldos que hay en el gremio. Sabemos que dentro de las fábricas textiles hay varios gremios, ¿no? ¿Cómo es el nivel de sueldo de esos distintos gremios? La verdad que los sueldos están, bueno, muy debajo del costo de la canasta familiar. Uh-huh. No voy a especificarme directamente en números porque sería muy malo hablar de ese lado. Con decirte que nosotros no cubrimos el costo de la canasta familiar. Uh-huh. La verdad que ese es muy, muy delicado, el tema de hablar del tema de los sueldos, porque se ve que hay más, el sector más golpeado son el sector de la lencería, los que hacen maletas, los que hacen guardapolvo, porque la verdad que ellos ya no están trabajando directamente en sí. Una semana sí, una semana no, en la semana van una vez, dos veces, todo para querer cuidar solamente las fuentes de trabajo. Sí. Y hay incluso todavía los tres gremios, tanto lo que es cortadores, Etia y Soiva, llegaron a firmar el acuerdo 227 bis, que en la cual te dice que, digamos, ellos, cada empresa, si es que realmente no tenía trabajo, podían directamente hacer descansar a la gente, solamente pagándoles del sueldo básico el 75%, pero eso sí, los aportes van todo al 100% a cada gremio. Claro. Yo creo que en eso sí debería un poquito de concientizarse los sindicatos, puesto que deberían decir más que todo, bueno, nosotros el 75%, pero no importa, el sueldo básico tiene que ser a los trabajadores. Pero no vemos esto. En estas últimas reuniones que nosotros tuvimos, entre reuniones de puro delegados, yo manifesté la inquietud. Tanto la CGT, tanto y la CTA, tampoco ellos no empiezan, digamos, a elaborar un plan de lucha. Por decir, tener un plan de lucha, tener un plan A, un plan B, un plan C, capaz de tener un plan D, incluso todo eso. Pero no lo vemos la manifestación de cada gremio. Tampoco nos vemos ni de la CTA ni la de la CGT decir vamos a hacer un paro, vamos a hacer el otro, no escuchamos. Y eso es muy, muy muy malo, yo lo veo por todos los ángulos, porque tanto como gremios deberían estar, digamos, afronta todas estas cosas y ver que, cómo va la situación directamente y cómo podríamos encarar, porque el gobierno al principio decía que a nosotros nos iban a librar de todo, digamos, de toda la casta, pero a ver una realidad que la casta somos nosotros, la gente laboradora, la gente que gana el día a día, la gente que se gana su pesito para poder sobrevivir el día. Ya vemos incluso todavía los pasajes cómo van incrementando, todas esas cosas, ya uno ya no llega al mes, directamente tiene que empezar a hacer los trabajos extras en todo lado. Y eso vemos no solamente en nuestro rubro, vemos en todo lado, en todos los gremios, en todo lo vemos. Claro, por eso, por esa misma realidad es que la respuesta tendría que ser más allá de una fábrica, más allá de un gremio, sino más generalizada, porque el problema de ustedes es el problema de todos. Y más aún, porque estamos hablando con un trabajador que es un trabajador registrado y nos podemos imaginar cómo es la situación de esa cantidad que llega a ser casi el 50% de los laburantes en este país que están en negro, o sea, están por debajo todavía de la situación de ustedes. El gremio que está tan atacado en este momento, ¿no? Por las importaciones y demás, y porque la gente no tiene plata, es decir, no compra, bueno, supo tener, supo ganar mucho dinero las patronales de ese gremio hace pocos años, ¿no? Eso es lo que yo los resalto, yo los digo, o sea, por eso, como en esta última reunión se les aclaré, se les dije, nosotros por lo menos como gremio o el sindicato debería ponerse por lo menos a afrontar esto, ponerse un plan A, un plan B, un plan C, tener un plan estratégico para cómo encarar, cómo ir a frente a todo esto. Porque también un buen general también sabe también sacar a los soldados en la lucha, pero también un buen general también sabe resguardar a toda la gente. Por eso es que hay que empezar a elaborar un plan de lucha. Y si nosotros no tenemos un plan de lucha, lamentablemente no vamos a salir adelante, no vamos a salir a flote. El gobierno nos ha de golpear, hasta que en el momento nos va a querer tumbar a todos. Y cuando nos ha de tumbar, ahí va a ser muy, muy doloroso. Porque nosotros tendremos que saber encarar toda esa situación. Así es. Y tus compañeros, tus compañeros en la fábrica, es decir, con los que vos te topás todos los días, ¿cuál es el estado de ánimo que tienen? ¿Qué es lo que manifiestan? Hay bastantes mujeres en el gremio, ¿no? No solamente lo que es en el gremio. También igual, como lo digo, en las pymes, en las cooperativas, en los talleristas. Porque la verdad también son gente laburante. Son gente igual que está golpeado con toda esta situación. Porque al abrirse las importaciones, lamentablemente hay mucha gente que se queda atrás sin trabajo. Y al quedarse sin trabajo, atrás de eso también hay una familia también a la cual uno tiene que empezar a verlo. Pero el gobierno no lo ve esa realidad, no lo ve. Más allá que uno trabaje en blanco, más allá que lo que uno trabaje en negro, lo que sea, pero bueno, el rubro textil está siendo muy golpeado en esta situación. Porque sin ir lejos, hasta yo mismo, ya prefiero directamente, ya a ratos ya no comprar mucha ropa, porque lo primero que precarizamos siempre va a ser lo que es el tema del alimento. Claro, que es más indispensable. Más impensable. Igual incluso todavía por abrir las importaciones están trayendo cosas muy baratas. Y al comprar eso ya directamente ya todo lo que es nacional ya nos dejamos de consumir. Por eso es el más sector donde más está golpeado son las lencerías, los que hacen lencerías, maletas, guardapolvos, porque no saben dónde más acomodarlo. Lo tienen estoqueado en ahí todo lado. Como les digo, esto no solamente se trata de lo que es del sindicato. También hay pymes, hay cooperativas, hay talleres, grandes talleristas, así pequeños talleres o lo mismo, que están lamentablemente muy golpeados, ya no saben ni qué hacerlo. Así es, estimado. Bueno, ¿quieres agregarnos algo? No, solamente llamar a la concientización de la gente, empezar a ver a ver todo, dar un pantallazo sobre qué es lo que está pasando en este país. Porque primero empezamos a confiar en un presidente supuestamente que nos iba a sacar adelante, pero no, lamentablemente nos está fundiendo muy feo. Y lamentablemente también igual empezamos a ver, a decaer mucho. Ya uno ya no llega a cubrir el costo de la canasta familiar. No sé, empezar a hacer algo por un país, por lo menos para querer sobresustir en sí directamente, porque el gobierno lo quiere vender en todo lado, todo lo quiere vender, lo quiere privatizar todo, y eso es malo. Yo quiero un futuro bueno para mis hijos, no quiero un país vendido, no quiero un país ya directamente que esté a manos de las transnacionales, no lo quiero eso yo. Bueno, estimado, te agradecemos mucho este rato en el que hemos charlado y seguramente vamos a seguir charlando a ver cómo qué perspectivas se avizoran y por dónde podemos ponerle freno a esta situación, ¿no? Así que te mando un abrazo y te agradezco mucho. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.